aquí estamos listos y dispuestos ya a partir lo que es una nueva sesión de Cerro a la Izquierda, esta vez tratando conversar sobre un tema que quizás los medios lo han tratado de bajar el perfil, quizás lo han tratado de esconder, pero bien, acá están las radios comunitarias para colaborar a romper el cerco informativo. Sí, y para eso hemos traído un invitado, como cada viernes, representante de la agrupación Bulnes y Termoeléctrica. ¿Puedes presentarte? Hola, mi nombre es Rodrigo Dresner. Soy integrante del Comité Bulnes y Termoeléctrica. Muchas gracias por la invitación a su programa y en colaborar en a darle difusión con los medios comunitarios. Muy buen rol que cumplen a los movimientos sociales. No, gracias a ti por venir. Ya, pues, entonces, y para hablar del proyecto Octopus y de todas las consecuencias que va a tener para la comunidad y para la región. Estamos listos y dispuestos para comenzar. Primero vamos a partir con una canción, ¿verdad, Julio? Ah, qué buen tema. Vamos a escuchar My Generation de The Who y volvemos a los minutos para empezar a hacer esto que es Cerro a la Izquierda por Radio Voz de la Mujer. Get on. Bueno, entonces ahí escuchábamos My Generation de The Who. Siempre es rico empezar el programa o terminar la semana con un poco de rock clásico. Así que buen tema, Julio. Así es, amigo Jano. Como bien decía, quizás están pasando muchas cosas en nuestros territorios que afectan nuestra vida de tal modo, pero que de una forma bastante fáctica no aparecen en la agenda. Y ahí es donde entra un poco el rol de los medios de comunicación popular, de las radios comunitarias, para en el fondo ayudar a romper el cerco informativo. De esta forma tenemos que referirnos a un proyecto que quizás no ha estado tan en agenda, pero que tiene unas consecuencias que son brutales. Y que por eso es muy importante que la gente se informe. Así es. Entonces debemos partir esta entrevista un poco preguntándole a Rodrigo... ¿Qué vaina es el proyecto Octopus? ¿Qué diantres? Bueno, el proyecto Octopus es un megaproyecto. Hoy en día involucra a cuatro comunas: Bulnes, Penco, Tomé, Talcahuano. Y es un proyecto que implica dos mega industrias básicamente que se instalarían en la región. ¿Quiénes están detrás de este proyecto? ¿Cuáles son los dueños? Bueno, el titular del proyecto es Alfonso Ardisoni. Él generó esta empresa llamada Australis Power, que hace poco cambió su nombre hace poco a Bio Genera Energía. Y bueno, la verdad es que no tenemos mayor antecedente de él como persona, ya que esta empresa nace específicamente para la instalación de este proyecto. Sí sabemos que está tratando de asociarse con Genere Energy, que sería una empresa transnacional estadounidense que exportaría el gas. De hecho, Michelle Bachelet hace poco estuvo conversando específicamente con empresas para la exportación de este gas, que es el Shale Gas. Y también el posible socio para la termoeléctrica sería la empresa estatal francesa Electricité de France, que es una empresa... ¿Una transnacional? Claro, pero estatal. Es como Petrobras de Brasil. Claro, o sea, aproximadamente el 90 al 80% es administrado por el Estado, pero obviamente funcionan como empresas que también generan proyectos fuera del país y en ese sentido una empresa también grande. Y una empresa dañina para el ecosistema o para la sociedad, lo mismo si es estatal o privado. Es el mismo perro, pero de otro color. En este sentido, tú nos has dicho que este proyecto tan gigante, tan maléfico, involucra cuatro comunas, pero nosotros estamos más centrados en tratar los efectos de este proyecto sobre el territorio de Bulnes. ¿Podrías decirnos más o menos el lugar en donde va? Ya sabemos que es en Bulnes, pero que nos dé antecedentes sobre este territorio. Bueno, antes de eso quería señalar que en el fondo, bueno, la termoeléctrica se pretende instalar en Bulnes y el terminal de regasificación donde llegaría el gas en Lirquén. Entonces esa es la relación en el fondo. Ahora, por eso está Talcahuano involucrado. Claro, Talcahuano también está involucrado. ¿Un muelle provisorio o algo así? Claro, un muelle provisorio, aunque la empresa en el último tiempo ha tratado de dar cierto golpe mediático, señalando que no iba a afectar el humedal, y a ciencia cierta no lo sabemos porque el estudio de impacto ambiental todavía no está ingresado. Ahora, con respecto a la ubicación, esto sería en el sector Los Tilos, que es el corazón agrícola de Bulnes, es decir, es el sector más productivo a nivel agrícola de la comuna. Entonces esto estaría más o menos para tener una orientación en la ruta 5 sur al kilómetro 437 hacia el oeste. Es un sector netamente rural, pero altamente productivo en el sentido agrícola, y obviamente población involucrada de por medio, que hoy en día es la que está dando la cara para frenar este proyecto. ¿Qué se cultiva ahí? De todo, hay cultivo de arándano, hay cultivo frutal, hay cultivo de maíz. Es que la característica que tiene Bulnes es que es un territorio sumamente fértil para la agricultura, de lo poco que nos va quedando en la región. Y es diverso el tipo de sembrar. Claro, esa fertilidad y el clima en específico también le permiten prácticamente hacer cualquier tipo de cultivo. Entonces es sumamente una tierra que lógicamente se perdería de instalarse este megaproyecto. Pero son cultivos... familiares o son empresas? Hay de todo tipo, o sea, supongamos el 86,2% de la comuna de Bulnes es agricultura familiar campesina, es decir, tiene una tradición de cultivar la tierra, una herencia de tierra también, y también vive específicamente esto, o sea, lo que produce le sirve. Ellos tienen una visión mínimo de un año porque ellos piensan la estación, cultivan, claro, y tienen y con eso viven durante todo el año. Ahora también hay agricultores grandes, hay empresas ya más tecnificadas que producen, supongamos, frutos de exportación, exportan hartos cultivos también. Hay de todo tipo de forma de desarrollo de la agricultura, pero el sector eminentemente es agrícola. Muy bien. Creo que también debemos referirnos al tipo de instalaciones de las cuales se va a tratar este proyecto. Bueno, esto se trata de una central de ciclo combinado. Son estas centrales, la característica que tienen que, bueno, son más eficientes, en el sentido de que utilizan tanto el calor como el vapor que se consume durante el proceso. Esta es una central que quemaría gas. Ahora, la principal problemática que vemos es que una central de 1140 megawatts, es decir, una central que de las más grandes, no hay precedentes en hoy en día. Súper grande para ser termoeléctrico. Claro, en Chile no hay precedente de este tipo de proyecto, y en el fondo es una mega industria. Yo creo que de repente la gente no logra dimensionar la magnitud de este proyecto, asociándola con otras centrales de este tipo, como la central Nehuenco. Sería como dos veces este tipo de centrales. Es una industria muy grande. ¿Y podríamos explicarle antes a la gente qué es lo que es una termoeléctrica en rasgos generales? Claro, o sea, podríamos decir en términos bien simples que es como una estufa. Una estufa que en el fondo, la energía, que en este caso es calórica, y como decía también en este caso termoeléctrica, también el vapor, es una... con esto uno genera energía eléctrica, y el negocio en el fondo hoy en día de esta empresa es vender energía eléctrica a quien desea comprarla, que en el fondo hoy en día la principal necesidad de la que se está hablando son las empresas mineras del norte. Claro, del norte, muy lejos de acá. Entender que la región produce un 21% de la energía del país. Esto equivale a toda la energía doméstica de uso residencial de Chile. Es decir, hoy en día la región produce más de lo que necesita. En ese sentido, es evidente que esta energía no es necesaria para nuestra región, y por eso nosotros nos articulamos a nivel regional también con argumentos para plantear por qué es necesario proteger nuestra región, que ya hay un evidente sacrificio en parte a partir de proyectos de este tipo. Porque esto significa que básicamente la energía eléctrica se va de la región, pero nosotros nos quedamos con la contaminación, con los acuíferos dañados. Entonces las ganancias de este tipo de iniciativas se van de la región, pero acá quedan concentrados las pérdidas, las externalidades negativas, como dirían los tecnócratas. Claro, como se dice, sería la zona sacrificada, y evidentemente que no traería beneficios este tipo de industria. Ya tenemos ejemplos, supongamos en Coronel, cuando se instalaron las termoeléctricas, se hablaba de progreso, siempre se relaciona la industrialización como progreso para la comuna. Se recuerda que la comuna en ese momento tenía un alto nivel de cesantía y que esto iba a generar trabajo. Sin embargo, de parte de los mismos empresarios, ellos ya declaran que a lo más que generaría este tipo de proyectos serían 16 empleos permanentes en el tiempo, que irían, entre comillas, en beneficio de la gente del mismo sector, ya que el trabajo que generan, supongamos, requiere de mano de obra altamente calificada y normalmente viene de afuera, y obviamente esto iría en desmedro del trabajo ya productivo, y que es el que sabe hacer la gente, que es el tema agrícola. 16 empleos. ¿De un total de habitantes de la comuna? No manejo bien la cifra de los habitantes de la comuna, la pero verdad. Deben ser como unos 8.000 por ahí, ¿o no? No sabría decirte, no quiero arriesgarme a plantear específicamente esa cifra. Pero gracias a internet que tiene toda la respuesta. Pero en el mismo lugar hay empresas ya que generan mayor empleo que... Porque aunque fueran de 20, es muy poco lo que 20 generan. 20.000 habitantes. 20.000 habitantes y 16 empleos. 16 empleos. Claro. Y todos de afuera. Sí, y se entiende que... 16 empleos. Es la zona más productiva, o sea, de repente tal vez gente que es de sectores más alejados no entiende que toda la economía gira en torno específicamente a este sector, entonces obviamente toda la economía sería afectada y mermada de instalarse este proyecto, no solo el lugar. Creo que también debemos referirnos al tipo de gas que va a ocupar. Sí, yo te mencionaba esta empresa Chenere Energy, bueno, ellos extraen el gas de un método sumamente invasivo, porque este no es el gas... El gas, la forma de extracción de gas tradicional que conocemos, sino esta corresponde a una nueva tecnología de extracción de gas. Claro, una tecnología que alrededor del año 2004-2005 se empezó a implementar en Estados Unidos, que se llama fractura hidráulica o fracking, y lo que consiste básicamente es inyectar químicos y agua debajo de la tierra para a grandes profundidades. Claro, grandes profundidades y bajo presión para que de la roca que es subterránea se libere el gas. Esto, lógicamente, si ustedes van a un documental que se llama Gasland, de George Fox, o incluso si ven información del Observatorio Petrolero de América del Sur, que es de Argentina, que en Argentina también se está implementando este método, el daño que genera es que obviamente cuando se liberan no se controla los gases que se emiten, estos gases se pasan a las napas subterráneas y uno ve en videos del documental, supongamos, cómo el agua le sale inflamable, o sea, es agua completamente contaminada y obviamente el aire también, y se habla incluso de que el fracking genera mayor contaminación, mayor huella de carbono que las termoeléctricas de carbón, que quemar el mismo carbón, entonces es una forma sumamente invasiva. Y obviamente nosotros tratamos de ver este tipo de proyectos en su conjunto, o sea, no porque no se ocupe este método, bueno, en Chile de hecho se ocupa, pero solo en Tierra del Fuego porque es el único lugar donde se han encontrado yacimientos de este tipo, pero afortunadamente no hay más yacimientos, pero eso mismo obviamente nos genera ruido también de qué tipo de energía... ¿Y qué daño estamos provocando al traer esta energía y este combustible al país? Como decías tú, Denante, para una zona de características plenamente rurales y agrícolas, matarla. También hay que considerar el hecho de que la están trayendo de Estados Unidos, que está prácticamente al otro lado del mundo. Eso significa que ya genera una huella, el transporte de este tipo de gas ya genera una huella de carbono gigante solamente por las distancias. Claro, otro tema es el que preocupa también mucho a Bulnes, es que hemos visto de repente cuando se instalan este tipo de centrales y se entiende que el gas es menos contaminante que el carbón, sin embargo se ha visto que, supongamos, cuando Argentina cortó el gas el año 2002, la mayoría de estas centrales pasaron a petróleo o carbón. Entonces se generó una contaminación aún mayor del sector y este tampoco podría ser la excepción en el sentido que también se está dependiendo de un combustible externo. Entonces la mirada es también en cómo la experiencia práctica de estos proyectos energéticos se ha dado y se ha materializado. O sea, lo que tú dices es que, claro, ¿qué sacamos con depender de un suministro externo cuando este de la noche a la mañana puede acabarse y dejarnos con un cacho energético más o menos de proporciones? Claro, o sea, el 2002 efectivamente ya se notaron esos efectos, lo que significó que el Estado chileno comenzó a instalar muchos proyectos y también a quemar mucho carbón, lo que hoy día se notan las consecuencias de todas estas zonas de sacrificio y todos estos lugares que sufren todas las externalidades, por decirlo de alguna forma, de esta empresa. El daño colateral. Claro. Entonces podríamos decir que Bulnes sería una zona de sacrificio. Claro, yo igual, nosotros cuando hemos conversado la coordinadora intercomunal, lo planteamos a nivel regional, no solo por las cuatro comunas que están implicadas, sino porque, de palabras del mismo titular del proyecto, Alfonso Ardizone, él ya ha señalado que para el suministro de gas que pretenden traer, sobrarían a 800 megawatts de otros proyectos de instalación. Y como el proyecto implica este terminal, el terminal en Lisquén, que se conectaría al gasoducto del Pacífico, y una instalación que ya está construida en el país, que cruza de la costa a Argentina y también tiene ramales por toda la región, y obviamente la ubicación donde están Bulnes pasa este gasoducto y ahí se conectan. Pero como vemos la posibilidad de 800 megawatts de más proyectos, esto implica más termoeléctrica para cualquier lugar de la comuna, o sea, de la región. Entonces el llamado es alerta también a toda la región a preocuparse de que este terminal se instale, porque el terminal sería la puerta a la industrialización de muchos otros sectores. Además que el aire tampoco distingue límites comunales, así que la contaminación lanzada, el viento lo lleva a todas partes y vamos a terminar todos respirando de lo mismo, no solamente la gente de Bulnes, de Talcahuano, donde son las comunas afectadas directamente. Mira, yo quisiera dejarte introducido ya para lo que va a ser nuestro segundo bloque de conversación, en el cual hablaremos acerca de las consecuencias de este monstruoso proyecto Octopus sobre el territorio de Bulnes y también todo el territorio de la región de Biobío. Quisiera dejarte introducido sobre básicamente cuál es el tipo de contaminación atmosférica que va a estar presente y básicamente los tipos de contaminantes y cuáles son en específico el otro tipo de externalidades, de efectos negativos que vamos a tener dentro de nuestros territorios. Entonces nos vamos con una canción. Vamos y volvemos. Porque llora, porque tengo que anunciar a mi novio, no me quiso dar un pañuelo de mi novio, no se la más cojado, se le da una vista de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también

Cerro a la Izquierda, y nuestro teléfono, que es el 41, que es el código 41 de Concepción, 252-2151. Repito, el 041-252-2151. Ya. Antes de que responda a las inquietudes que te dejó planteada en el blog anterior, el Gama, quería preguntarte, tú dijiste que habían cuatro comunas involucradas. ¿Podrías decirnos así brevemente en qué está involucrada cada comuna en específico? Dijiste que Lipquén está el puerto donde se iba a recibir el gas. Claro, y el daño a Lipquén específicamente, que la actividad productiva y principalmente la pesca, la gastronomía y el turismo, obviamente afectaría a lo que es Tomé, que también se sumó por el mismo motivo, por un tema de que el terminal al estar a 2,4 kilómetros de la costa de Lipquén está muy cercano a las puntas de Tomé. Claro. La bahía. De hecho, Punta de Parra, que han habido varios proyectos de inversión de turismo, o sea, el otro día con un terminal gigante al frente, sabiendo que Punta de Parra, lo bella que es esa playa. Muy linda. ¿Y Penco? Bueno, Penco específicamente, él sería el principal afectado, Lipquén específicamente, porque ahí mismo se instalaría el terminal. También está el tema del gasoducto, y un gasoducto que pasaría a como 400 metros de una población. Entonces el tema del terminal también trae el peligro frente a una inminente explosión. Ya hemos visto, hemos analizado el tema de los accidentes con este tipo de instalaciones, y obviamente en un país sísmico es preocupante que este tipo de proyectos se instalen. Completamente. ¿Y Talcahuano? Bueno, Talcahuano se vería afectado con el tema de el ensamble del gasoducto, que es como una instalación provisoria donde se ensambla este gasoducto, y que sería en un humedal Rocuán Andalien. Ahora yo insisto, nosotros no estamos basando en el estudio que ingresaron el año pasado, porque ahora ellos han dicho que ellos no afectarían el humedal Rocuán Andalien. De todas maneras, lo que es costa es humedal, o sea, de todas maneras, a lo que voy es que esto no quita que no vayan a generar un impacto, y hasta el momento solo han sido apariciones en la prensa, así que no, tampoco vamos a ratificar lo que ellos presentan, y si es viable para ellos no dañar el humedal. Vale. Entonces, Gama, tú le habías dejado planteada una inquietud en el bloque anterior antes de la pausa musical. Efectivamente, compañero Jano, tenemos que referirnos a lo que es la contaminación. Bueno, desglosando lo que es las consecuencias de este proyecto sobre el territorio de la región de Biobío, porque como bien decía nuestro amigo Jano, este proyecto no el aire no conoce de fronteras comunales. Entonces quería preguntarte sobre la contaminación atmosférica y la situación en términos de materiales suspendidos en la atmósfera, y de qué forma afectaría tanto a Bulnes como a las zonas contiguas. Bueno, primero plantear que, bueno, se habla de esta termoeléctrica a gas como un combustible verde, sustentable, se habla, solo por el hecho de ser el tercero más contaminante. Ellos lo plantean como el menos contaminante, en el sentido que es menos contaminante que el carbón, efectivamente. Ahora, eso sí, uno para calcular el impacto que genera en la atmósfera este tipo de centrales, el tema de la escala productiva, es decir, de la magnitud de la industria, es fundamental en el sentido de saber cuánto contamina a nivel de los gases. Bueno, y esta empresa genera distintos contaminantes, que lo voy mencionando, que son el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el material particulado y el metano. Ahora voy a ir especificando un poco las principales problemáticas que traen estos contaminantes. El óxido de nitrógeno está principalmente vinculado a problemáticas en la salud de las personas. Hay que entender que el lugar es eminentemente rural, y ¿cómo se llama? El aire es, yo creo que es un lujo a esta altura en el mundo tener esa calidad de aire, o sea. Y en ese sentido, este tipo de óxidos de nitrógeno generan daño celular al pulmón, irritación a la piel y mucosa, por mencionar algún efecto. Ahora, el tema del óxido de azufre, obviamente también esto va a afectar mucho, porque son los que causan la lluvia ácida. Entendemos que es sector agrícola, entonces obviamente los cultivos se van a ver afectados. Para que le puedas clarificar un poco a las personas en su casa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lluvia ácida? Bueno, el óxido de azufre al combinarse con la humedad, es decir, cuando baja la helada, como se dice en el campo, ahí se forma la lluvia ácida, se forman estos ácidos y que en el fondo van en desmedro de los cultivos y de la agricultura. De hecho, nosotros estuvimos en Quillota viendo los efectos en la agricultura de las centrales termoeléctricas, y efectivamente ahí era una zona eminentemente agrícola y hoy en día se ve con 4 termoeléctricas instaladas, y los efectos son latentes, ya que fueron la primera se instaló en el año 98. De hecho, en Quillota y en toda el valle agrícola de la quinta región ya casi no existe, valga la redundancia, aunque nunca vale, pero ya casi no existe agricultura. Claro, hay otra problemática, que el tema del agua. El tema del agua, claro. Efectivamente, el tema del agua es el tema que más preocupa a Bulnes, por un tema de que ocuparía agua de las napas subterráneas. Eso sí, en la prensa han señalado que utilizaría una tecnología que supuestamente reduciría el consumo de agua como a un litro. Sin embargo, por otro lado, sabemos que ellos hicieron una solicitud de aprovechamiento de derecho de agua por 150 litros por segundo. O sea, igual ahí se contradicen un poco en el discurso. Y como digo, o sea, estas empresas se pueden instalar de cierta forma, pero con el tiempo, quién sabe cómo puede cambiar, si puede cambiar a petróleo, si de un momento para otro empieza a consumir el agua en las napas subterráneas. Y es preocupante en el sentido de que Bulnes hoy en día es una de las comunas afectadas por el tema de la sequía. Hoy en día hay sectores que no tienen agua y que se les reparte el agua por camiones aljibe. Sí. Claro, y de hecho, bueno, hay sectores específicamente en Bulnes, pero Bulnes además reparte agua a Quillón y Florida, que son zonas aún más críticas con el tema del agua. Mira, y yo no tenía idea que habían sectores dentro de la provincia que se le repartía agua en camión aljibe, una provincia tan llena de recursos hidrográficos. Claro, llama la atención eso, y hoy en día la región son 41 comunas que hoy en día tienen problemas con el tema del agua. Y obviamente hay mucha asociada a la agricultura, que obviamente no es solo un problema por el agua misma, sino que es ya un tema económico y un tema social mucho más profundo. Como bien decía nuestro amigo Jano, el tema del agua es súper importante, porque acá estas centrales ocupan un montón de recursos hídricos. 150 litros por segundo, dice acá el amigo Rodrigo. Así es. Entonces, ¿a dónde va a parar esta agua? Supongo que la tratarán de alguna forma y la reintegrarán a los cursos de agua, o básicamente quería preguntarte cómo va a ser el tratamiento de estas aguas, si es que tú manejas la información. Claro, o sea, la verdad es que no se desconoce específicamente eso. Como les digo, la presión social el año pasado fue tan fuerte que la empresa realizó varias promesas de ingreso al estudio de impacto ambiental a lo largo del año, cosa que nunca sucedió fruto de la presión social. Entonces hoy en día, en parte nos basamos en lo que ha pronunciado la empresa, pero lógicamente que mejor basarse en cómo funcionan en la práctica este tipo de empresas. Y en la práctica tenemos el mismo caso de la central Nehuenco, que bueno, el vertimiento de aguas muchas veces se hace en los mismos canales o los ríos que están cercanos. En este caso el río Divín se podría haber afectado, vertimiento de agua espuma en otros sectores. Esa agua se entiende que agua que no viene recalentada y no tiene uso para la agricultura, ya que no tiene minerales y no sirve para la agricultura. Y tiene menos oxígeno. Claro. Y bueno, y el caso específico de las prácticas, supongamos la central Nehuenco, hemos visto cómo una vez que se le acaban el agua que utilizan en donde se están instalados, ellos han comenzado a través de camiones aljibe a robar agua de otros sectores. Entonces es un problema que podría ir gradualmente aumentando y afectando a otras localidades del sector. Puede terminar estallando en un conflicto social. Sí, sí, sí, así también. Claro, o sea, igual es preocupante. Yo creo que la comunidad de Bulnes ha tenido un tema de... hemos tenido un tema muy activo previamente al ingreso del estudio. Entonces eso anticiparnos a que se instale es sumamente importante, porque hoy en día vemos que en Coronel recién ahora se está gestando organización para sacar las termoeléctricas, pero ya están instaladas, y obviamente va a ser una lucha larga que van a tener que dar para lograr efectivamente eso. Y en Cabrero no sabe. En Cabrero, bueno, en Cabrero también yo solo me he informado por la noticia, pero al mala forma. Sí, pero bueno, lo que he visto, eso sí, es que las asambleas han sido masivas con respecto a la reciente termoeléctrica aprobada. Que se aprobó, perdón que te interrumpa, mientras todos estábamos celebrando el fin del proyecto de Hidroaysén, y pasó súper piola. Claro, fue un día antes de eso, y fue a través de declaración de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos declaran el impacto, pero no es necesario un estudio técnico, tampoco mayor vinculación con la comunidad, y mayor trámite le significa para ellos. Qué bueno que tocas el tema de los estudios de impacto ambiental, porque yo creo que para todo el mundo ya debe ser un vox populi que el sistema de impacto, de evaluación de impacto ambiental, funciona de una forma bastante deficiente y bastante sesgada en favor de las empresas. Me gustaría preguntarte de esta forma, ¿cómo ha sido el tratamiento que desde la institucionalidad se le han dado a estos estudios, cómo han sido las evaluaciones sobre el impacto ambiental que ha tenido o que tendrá el proyecto Octopus en caso de aprobarse? Bueno, primero aclarar un tema básico de entender de cómo funciona la institucionalidad ambiental, es que la participación ciudadana, que creo que está mal llamada así, ya no es vinculante, es decir, es solo consultiva. Entonces, ¿cómo la llamarías tú? No sabría cómo llamarla. Consulta ciudadana, creo, participación ciudadana en el fondo de ocultar lo que realmente es. Entonces, las comunidades a nivel formal no tienen mayor incidencia de decisión, sino que solo pueden plantear sus consultas, y una vez que son respondidas... Pueden plantear su acuerdo o su desacuerdo, y si están en desacuerdo, no. Es que no, el plantear el acuerdo o el desacuerdo no significa mayor peligro para la empresa. Lo que uno puede plantear son preguntas técnicas específicamente de cómo puede afectar cierto sector, y una vez que son respondidas, el proyecto es ¿cómo se llama? Evaluado y consiguen su resolución de calificación ambiental. Ahora, el caso específico del proyecto Octopus, primero plantear también que este proyecto entraría fraccionado, un estudio de impacto ambiental del terminal y un estudio de impacto ambiental de la termoeléctrica. ¿Debido a qué situaciones entraría fragmentado, si en el fondo se trata todo de un mismo proyecto? Esto es algo similar a lo que pasaba con Hidroaysén, que la represa y el tendido eran diferenciados y eran estudios de impacto ambiental separados. Y esto es más que nada para ocultar el daño, obviamente un estudio de impacto ambiental de su proyecto en su conjunto debiera medir daños sinérgicos en base a los dos proyectos. Sin embargo, acá lo vamos a ver fragmentado. Claro. Y es una forma, obviamente, de ocultar el real impacto que tiene este proyecto. Se ve cuando, a escala. Cuando hablas de daño sinérgico, ¿a qué nos estamos refiriendo un poco para clarificárselo a las personas en la casa? Se refiere, bueno, tiene que ver con que si sucede algo en Penco, puede de cierta manera incidir también en Bulnes. Se entiende que somos una región que estamos conectadas y lo que pasa en otro lado, por muy lejano que sea, puede incidir en nosotros. En cambio, acá obviamente sería el impacto local nomás, y no se haría una relación mayor de cómo en largo plazo podrían incidir estos dos proyectos simultáneamente, sino que cada proyecto por sí solo, como si no se supiera que son solo un proyecto. Reiterar a la gente que puede participar de la conversación en nuestro fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda. En Twitter somos @ Cerro a la Izquierda, Cerro a Izquierda, me está quedando enredado. Y el teléfono es el 041-252-2151, el 041-252-2151. bueno, aún no nos referíamos específicamente a cómo ha sido evaluado el proyecto, que hoy en día el estudio de impacto mental que fue ingresado fue el estudio de impacto mental del terminal. Ese estudio de impacto ambiental fue ingresado y a los dos días fue retirado, fue el más o menos cercano a abril, específicamente por lo deficiente que era técnicamente, y luego el 24 de abril es vuelto a ingresar. Sin embargo, vemos que el proceso de la presión social sirvió en el sentido de que el estudio de impacto ambiental que ingresaron era, no tenía una línea de base técnica completa. ¿Qué quiero decir con línea de base? Línea de base quiere decir que uno evalúa el lugar donde va a impactar, cómo es actualmente, ya sea social, cultural, económicamente, evalúa todos los factores. Y en base a eso uno lógicamente puede medir cuál va a ser el impacto en cada uno de esos aspectos. Y este no es el caso, e incluso el director del Servicio de Evaluación Ambiental, él mismo señaló que era deficiente técnicamente, o sea, los mismos técnicos que muchas veces avalan proyectos que obviamente son invasivos, ellos mismos están señalando que era deficiente técnicamente. Y lógicamente eso generó que este proyecto fuera retirado y duró 7 meses en el sistema de evaluación ambiental, y hoy en día están generando un nuevo estudio de impacto ambiental supuestamente mejorado, pero obviamente le resta demasiada credibilidad a estos empresarios el tipo de estudios que presentan, y obviamente desconfianza porque también conocemos los impactos que pueden provocar. Oye, ¿y la empresa ofreció algún tipo de medida de mitigación, esas típicas cosas que hacen, que es como lo que hicieron en Cabrero, por ejemplo, que fue regalarle computadora a los colegios, mejorarle el equipamiento en consultorio, y esas medidas que supuestamente compensan en parte socialmente el daño que producen, bien, bien, entre comillas? Bueno, partir diciendo, todos popularmente conocemos el proyecto como Octopus, sin embargo, en Bulne hay hecho que es necesario mencionar, ellos hicieron un concurso en la Escuela de los Tiros, que es la escuela precisamente que está en el sector donde se pretende instalar. E hicieron un concurso para ponerle nombre a la termoeléctrica y regalar un computador. Me lo imaginaba, no sé por qué me imaginé computador en un colegio. Bueno. Pero esta cuestión es súper truculenta. Sí, pero es que es lo que hacen siempre. Y lo más paradójico es que le pusieron central El Campesino a la termoeléctrica. Entonces, obviamente, es sumamente contradictorio, porque lo que menos que va a ser campesino una vez instalado este proyecto. Todo lo contrario, va a acabar con el campesinado. El proyecto sin campesino, o el fin a los campesinos. Claro. Oye, eso fue en una escuela básica. Claro, una escuela básica. ¿Y regalaron un computador? No, y regalaron creo que otro para la escuela misma. O sea, un computador para el ganador y otro para el colegio. Sí. Puta, más encima más encima son apretados. Sí, toda la plata que van a ganar, toda la plata que tienen. Y con suerte regalan dos computadores. Esperemos que no ganen ni uno, porque la presión ciudadana debe... No, debe, esperemos que sí, pero la plata ya la tienen. Por último, que se intenten comprar a la gente con más cosas. Bueno, obviamente esa igual es parte de la estrategia, porque primeramente cuando presentaron este estudio de impacto ambiental fue todo muy subterráneo, o sea, poca gente sabía de esto. Sin embargo, las comunidades rápidamente se alertaron de esto y se movilizaron y generaron que el estudio fuera retirado. Hoy en día la empresa no habla de estrategia de socialización del proyecto, lo que también dista mucho de su nombre, porque obviamente las reuniones que ellos realizan las hacen con pinza, generan, supongamos, en Bulle instalaron dos oficinas y empezaron a generar trabajos prácticamente inventados como para lograr entrar a la comunidad, porque la verdad lo que más le ha costado es entrar con la comunidad, y obviamente también llegan con esto, con compensaciones, con prácticamente en la buena ondi. Claro, el encargado de la consultora decía, yo los invito a soñar con este proyecto, o sea, era un tema sumamente utópico lo que él planteaba, como de que este proyecto iba a generar todo lo que la gente del lugar quisiera, o sea. Que sueñen mientras pueden, porque después, si es que se llegase a probar, se va a convertir en una pesadilla. Efectivamente, se van a transformar. Bueno, y esa misma forma de convencer a la gente fue lo que hizo que después en en Coyhaique y en Aysén hubieran marcha a favor del proyecto Hidro Aysén. Pues, sí, hay gente que se compra el cuento que les vende. Claro, pero yo creo que en este caso, bueno, la prensa también han aprovechado de cierta gente visibilizarla, como de que hubieran mesas de trabajo, pero insisto, son gente seleccionada con pinzas y son muy a puerta cerrada las reuniones que realizan, porque saben que la mayoría de la población está en contra del proyecto, entonces no quieren generar otra imagen hacia afuera de lo que realmente es. Oye, ¿y por qué se llama Proyecto Octopus? Yo creo que es el peor nombre que le pueden haber colocado, porque es súper como... es como de un monstruo marino, una cuestión así. No, o de una organización criminal, así, de película de James Bond, me acuerdo, el Doctor Octopus. Claro, es como el archienemigo de sí. La región. Sí, bueno, Alfonso Ardisoni, su abuelo era el Pulpo Simian, que era un arquero de la Universidad de Chile. Entonces a partir de eso se le ocurrió la buena idea de ponerle Octopus. Sí, porque digámosle a la gente que Octopus en inglés significa pulpo. Claro, significa pulpo, y obviamente ahora le quisieron cambiar el nombre por un tema de lavado de imagen, pero quedaron como Octopus, y ese el nombre nadie se lo saca, porque sabemos que con sus tentáculos quiere asediar la región, y que en el fondo su cabeza... iniciaría con este proyecto y extender sus tentáculos. Claro, y extender sus tentáculos a través de estas termoeléctricas que, como les digo, o sea, si se instala este proyecto, les aseguro que van a aparecer mágicamente muchos proyectos termoeléctricos en la región, como los hongos multiplicándose. Sí, y con sus tentáculos. Entonces nosotros queremos en el fondo atacar la cabeza y frenar este pulpo. Bien. Desde un comienzo. Oye, un paréntesis a propósito de eso de los nombres para blanquear la imagen en Mulchen. Se va a instalar también una termoeléctrica. Y el proyecto que está detrás de eso se llama Energía Limpia, una cuestión así. Claro, o sea... el nombre... Claro, o sea, es contradictorio el tema de los nombres... tratan de presentarlo como algo amigable. Lo mismo el gas también hoy en día tratan de presentarlo como un combustible amigable, pero sabemos que especialmente en el lugar donde se quiere instalar, que es un sector eminentemente agrícola, que como digo, insisto, tiene un van a haber mucho impacto, el agua, la calidad del aire, pero yo creo que el impacto es aún más profundo cuando entendemos en su contexto social y cultural. Es decir, estas personas que han vivido durante tantos años arraigadas a la tierra, es un cambio sumamente brusco instalar una industria de este tipo. Así es, pero qué bueno que tocas el tema acerca de cómo las personas van produciendo sus propias condiciones de reproducción vital, porque es precisamente el tema que vamos a hablar a la vuelta de nuestro tercer bloque ya. Sería el cuarto. ¿Tercero o cuarto? Sería el cuarto, porque ya estamos en el tercero. Ya pues, terminamos, o sea, vamos entonces a una pausa. Vamos y volvemos. Oye, no, una pregunta. ¿Tú crees que existe entonces la necesidad de una nueva institucionalidad ambiental? Claramente, y partiendo porque la participación ciudadana sea vinculante, y yo creo que el tema también de la fiscalización de este tipo de proyectos son temas fundamentales que hoy en día Chile no tiene. Y o sea, tú nos enfocarías más que nada en un tema donde haya participación efectiva y vinculante. Creo que un piso mínimo, preguntarle a la gente si quiere o no quiere que se instale ese proyecto a metros de su casa. Creo que es un tema básico. O sea que podríamos decir que toda esta institucionalidad ambiental es de cartón, ¿o no? Claro, es bastante simbólico la participación ciudadana. O sea, saluda a la bandera. Claro, es consultivo, entonces, pero sin embargo se llama participación ciudadana, entonces no, cuando hay efectivamente participación ciudadana, creo que deberían ponerle el nombre. O de hecho, o un ministerio del medio ambiente que realmente esté preocupado del medio ambiente. Claro, o sea, el gobierno anterior, supongamos, los Seremi, el Seremi de Medio Ambiente, antes de que ingresara el estudio de impacto ambiental ya apoyaba el proyecto. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no, eso no es un cuidado del medio ambiente, claramente. Hay claramente un sesgo en favor de la empresa. lógicamente, porque hay y teniendo en cuenta que muchas veces el Ministerio del Medio Ambiente debería llamarse Ministerio en contra del Medio Ambiente o a favor de la destrucción del Medio Ambiente. Bueno, de hecho, el actual Ministro del Medio Ambiente estuvo trabajando anteriormente en Pascualama. Es el Ministro del Medio Ambiente que tenemos ahora. Bueno, yo puedo dedicar aún más el tema y puedo decirles que el subsecretario del Medio Ambiente fue asesor técnico de la empresa del que hoy en día estamos en contra. Ya, puta. Seguimos hablando, no seguimos deprimiendo. Sí, ya. ¿Vamos con qué canción, Julio? Con La Conquistada. ¿La Conquistada de los Jaivas? Ya, bueno, entonces escuchamos los Jaivas, La Conquistada, y volvemos ya para nuestro último bloque de conversación con Rodrigo Dresner aquí en el 107.3 de Radio Voz de la Mujer. horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Entonces, después de este pequeño tema de los Jaivas, pequeño pero tremendo tema, volvemos para este último bloque de conversación aquí en Cerro a la Izquierda, transmitiendo por el 107.3 desde el Cerro La Pólvora para toda la comuna de Concepción y alrededores también, ahora que tenemos mayor potencia. Recuerde que puede participar de esta conversación escribiéndonos a nuestro Twitter @cerroaizquierda. Nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, y nuestro número de teléfono, que es el 041-252-2151. 041-252-2151. Estamos conversando con Rodrigo Dresner, de la agrupación Bulnes Sin Termoeléctrica, acerca del proyecto Octopus. Pero antes me gustaría recordar que también puede... que en este equipo no descansamos el fin de semana, y nuestro amigo Jano se queda editando el audio. Ah, sí. El audio todo el fin de semana. No, todo el fin de semana, un ratito, el sábado. Sí, y nos puede escuchar. Era, era para que la gente supiera que eras muy trabajador. Era muy trabajador, el sábado no es para trabajar. Ya, pero el fondo del asunto es que puede encontrar este programa en nuestro repositorio digital del programa, de la página. Sí, no, mira, profitando.com, busca en el sector izquierdo de la, en el sector derecho, perdón, de la pantalla, están todas las categorías, y hay una que se llama Cerro a la Izquierda. Usted le hace clic y están todos los programas de la temporada 2014 subido ahí, con una pequeña descripción y todo, para que lo pueda escuchar si es que, por ejemplo, se viene sumando ahora recién a la sintonía y quiere escuchar lo que conversamos delante. O si quiere escuchar algún capítulo anterior, también puede meterse. ¿Podrías repetir la página? www.profitando.com. Ahí están todos los podcasts de los capítulos. Muy bien. De esta forma, Rodrigo, tenemos que hablar ya de lo que es la historicidad del movimiento social en contra de Octopus. Ya hemos hablado en demasía acerca de las consecuencias, de las nefastas consecuencias de este proyecto sobre los territorios de la región, y también básicamente de lo que es el proyecto en sí. Ahora tenemos que hablar de lo que es el movimiento social en contra de este nefasto proyecto. ¿Podrías un poco comentarnos acerca de los hitos fundacionales de este movimiento? Bueno, primero señalar que todo lo malo siempre trae algo bueno, y en este caso ha sido la organización y este movimiento social. Que, bueno, está el Comité Bulnes Sin Termoeléctrica, la coordinadora Pencolirquén, la coordinadora Chorera y la coordinadora Tomesina, que agrupa a la coordinadora intercomunal. Somos los que hoy en día estamos liderando este movimiento. Sin duda, el principal hito, yo creo que fundacional, que agrupa las cuatro comunas, porque primero habían algunas organizaciones, sin embargo, en el tiempo fuimos sumando más territorio. Fue la marcha del año pasado, el 2 de septiembre, que fue la marcha intercomunal, la primera marcha que tuvimos, y fue realmente masiva, sobre 4.000 personas marchando por Concepción, y obviamente a partir de ese momento fue que decidimos generar la coordinadora intercomunal, que creo que también es otro hito cuando fundamos esta coordinadora, que es el 6 de octubre con nuestro primer encuentro, y que también habían alrededor de 100 personas, representantes de diversos lugares, obviamente las comunas involucradas, y a partir de ahí es que nos articulamos y generamos una posición coordinada y en contra de este proyecto. También queríamos que nos comentaran acerca de los principios y las propuestas un poco que posee este movimiento social en contra de la termoeléctrica, que es el Comité de Bulnes sin Termoeléctrica. Bueno, yo creo que el principio que nos guía es una frase que usamos muy recurrentemente, que nosotros estamos por la defensa del mar y la tierra de la región del Biobío. Eso yo creo que es la base en la que nos fundamos y por eso entendemos el problema también como algo regional, como que no solo estamos defendiendo algo de las comunas, sino que entendemos que los lugares que serían afectados son parte de todas las personas. El mar, la tierra es parte de todos los chilenos. Entonces el aire también, claro. Y también proyectándonos en el tiempo. Por lo que les decía, de que si se instala este proyecto probablemente otros sectores de la región se vean afectados, entonces por eso lo ponemos a esa escala, este tipo de proyecto. ¿Cuánta gente conforma la agrupación, más o menos? Así como gente, no sabría decirte exactamente cuánta gente. Sí que somos cuatro organizaciones y obviamente es difuso señalar cuánta gente participa, obviamente directamente. Pero hay harta gente trabajando ahí. Claro, somos cuatro organizaciones. De parte del comité yo te puedo decir que somos aproximadamente como 14 representantes más o menos en la mesa, entre 10 y 14 representantes de las localidades. O sea, porque esto se instala en el sector Los Tilos, que es una localidad, pero está la población Los Marcos, que es la población más grande que hay. De ahí también hay un representante, está Milagüe, está El Cóndor, está... las mariposas, que son distintas localidades y de las cuales tenemos representantes, pero obviamente el comité en sí, tal como lo demostramos en la última marcha que realizamos, significa mucho más, porque la última marcha que hicimos en Lirquén, vinimos con dos buses repletos y de hecho quedó gente abajo que también quería asistir a la marcha. Entonces el tema de la gente igual varía cómo cuantificarlo, pero sí puedo decir que a nivel cualitativo, por decirlo, son gente altamente comprometida y arraigada a la tierra y la defensa de su territorio. Bueno, yo la verdad es que no estoy un poco de acuerdo con las personas que hablan un poco de la masividad de los movimientos sociales o ese tipo de cosas. Yo creo que en el fondo sea el número da lo mismo, porque en el fondo lo que se busca es defender un territorio que en el fondo es habitado por todos, sin importar las mayorías o las minorías. Entonces, de esa forma, pienso que el número no es tan importante, pero... un poco para... Pero en una manifestación social el número a veces puede servir para demostrar la cantidad de gente, que un representante que está en contra de lo que se está planteando. Ah, no, sí, efectivamente, pero a favor también podemos decir que los compañeros acá han hecho un trabajo que se nota en términos de los insumos que nos han presentado, un trabajo que... básicamente denota que hay gente bastante comprometida con lo que es la defensa del mar y la tierra, como bien dice Rodrigo. Me gustaría un poco que pudieras conversarnos un poco, no sé si de las propuestas, así como de la recepción popular que ha tenido el movimiento dentro del territorio de Bulnes y la región en realidad. Bueno, en cuanto a las propuestas, es difícil plantear propuestas hoy en día, en el sentido de que ese tiene que ser un debate que no solo tenemos que dar las organizaciones, sino que un debate que debería ser transversal a la región. En ese sentido, creo que las principales críticas que podemos hacer, supongamos, a las políticas energéticas hoy en día, es que esta región produce mayor electricidad de la que consume. Sin embargo, el intendente hoy en día plantea la idea de generar una región como capital energética, es decir, instalar más proyectos más allá de los daños ya hechos. En ese sentido, obviamente, a nivel de política energética, estos proyectos son sumamente invasivos, es decir, no constituyen energía que yo creo que la que debieran, y a modo personal, debiera orientarse el tema de la energía renovable no convencional. Pero completamente de acuerdo. De hecho en Bulnes ya hay experiencia de paneles solares y energías renovables que se lo utilizan para la producción agrícola, entonces... Pero de manera particular. Claro, o sea, han habido, supongamos, pequeños agricultores que han tenido la posibilidad de este tipo de energía, y lógicamente que este tipo de energía son sustentables con la agricultura. Tú decías que existen algunas iniciativas de energías renovables como los paneles solares, y ¿solamente eso o hay algún tipo de o algún proyecto o planteamiento como para en el fondo proponer una alternativa al proyecto Octopus? Claro, es que yo creo que, bueno, nosotros nos oponemos partiendo de la base que la energía que hoy se consume en la región es suficiente para la región. Entonces, bajo ese criterio uno pudiera decir que cualquier proyecto no es necesario en la región, entonces por eso no debiera instalarse. Ni el de Mulchen, ni el de Cabrero, ni la, nada. Claro, o sea, el tema es que a nivel de propuesta creo que no todavía no hemos avanzado. Se entiende que solo el problema del proyecto Octopus desgasta bastante y es bastante complejo, pero yo creo que el tema energético, y creo que es algo que no se ha formalizado a nivel de Bulnes, porque se ha escuchado el tema de que si van a entrar proyectos energéticos que vayan de la mano con la agricultura, o sea, y ahí igual uno filtraría bastante industria energética, porque se entiende que la agricultura requiere agua. Se entiende que la agricultura se puede ver afectada por el tema de la contaminación del aire. Entonces, yo creo que el principal crítica que uno le puede hacer a este proyecto es el tema de que es contrario a la forma de desarrollo local de los sectores que se habían afectado. Es contrario, y bueno, creo que sucede en general con la industrialización, que la industrialización finalmente se impone por sobre otra forma de desarrollo económico, ya sea la pesca, ya sea la agricultura, ya sea el turismo, y lógicamente se impone, y en algún momento pasa a ser secundaria esta forma de desarrollo local. Y a nivel económico puede sonar así, pero a nivel social entendemos lo que significa cesantía para gente, significa daño a la salud, significa un impacto cultural en la forma de vida, etcétera. Oye, y tanta concentración de termoeléctrica aquí en la región, ¿a qué responde la zona? ¿Será? Yo tengo la teoría, no sé si estaré equivocado, que tiene que ver porque aquí en la región está uno de los transformadores principales del sistema interconectado central. Acá en Cabrero, que me acuerdo que poco tiempo después del terremoto como quedó medio dañado, hubo un problema y generó un apagón o blackout, como le decían, desde La Serena hasta Puerto Montt, porque recordemos que el sistema interconectado central es una cuestión gigante. Como digo, de La Serena a Puerto Montt estamos todos con el mismo sistema, pues, y como aquí está uno de los corazones, se está llenando para alimentarlo, y así llegue la energía hacia el norte, y después más al norte, que es el tema del asunto de las mineras, que es uno de los principales consumidores, tanto de agua, de energía y de recursos en general de nuestro país. Bueno, ahí plantea un tema que deja relucir también el interés que tienen estos empresarios, que es el tema de lucrar a través de la energía, porque la ubicación que escogieron, aparte de que pasa el gasoducto del Pacífico, que es la conexión que pretenden hacer con el terminal que instalarían en el Irquén, esto está en línea recta con la subestación Charrúa, que está a 15 kilómetros. Y la subestación Charrúa se cortó hace una semana, se cortó un rato la luz, y desde Angola hasta Linares no hubo luz. Entonces ahí se denota cómo la ubicación Ellos obviamente lo plantean como una forma de desarrollo para la comuna, pero ¿cómo la ubicación de ambos proyectos va en directa relación en generar la mayor rentabilidad por parte de la empresa? Claro, estamos en el fondo, en el corazón casi del sistema interconectado central aquí en la octava región. También hay que señalar de que la existencia del gasoducto del Pacífico podría generar la posibilidad de trasladar gas para Argentina prácticamente, o básicamente facilitar los intercambios energéticos entre ambos países. Claro, el gasoducto del Pacífico se instaló precisamente para eso. Fue durante el gobierno de Frei que se instaló, y cuando se construyó, de hecho, pasó por la reserva de Ñuble, entonces afectó ciertos lugares. Patrimonio natural de Chile. Claro, afectó lugares que son reservas, y el gasoducto del Pacífico, como señalaba, cruza desde la costa hasta Argentina y tiene ramales, y en el fondo eso le permitiría transportar tanto como para Argentina o Argentina para nosotros, y esa posibilidad de instalar mayores proyectos termoeléctricos a gas en ese sentido. Quería preguntarte un poco por la, no sé si es que ya lo habrán conversado, sobre la recepción de las autoridades, sobre de que como muchas autoridades se han pronunciado en contra de este proyecto, incluso muchas autoridades. Es que uno, comparándolo con proyectos anteriores, uno ve que las autoridades o guardan un silencio cómplice o simplemente los apoyan. En este caso vemos que no es así, que hay muchas autoridades que están en contra de este proyecto. No sé si Rodrigo puedes hablarnos un poco de esto. Bueno, el caso de Bulnes, en primera instancia el alcalde estaba a favor del proyecto, sin embargo cuando vio la presión social él decidió definitivamente apoyar a la comunidad, y hoy en día apoya a la comunidad, y de hecho ha prestado una asesoría técnica en el sentido del proyecto. Ahora también ha habido una oposición más tibia, diría yo, de parte del alcalde de Penco, el alcalde de Talcahuano y la alcaldesa de Tomé. Ellos en su momento hicieron un consejo, el año pasado, un consejo municipal que se llamó como Triconsejo, en que asistieron concejales de Talcahuano, de Penco y de Tomé, y ahí prácticamente dijeron que ellos estaban en contra, incluso se comprometieron a generar una asesoría jurídica para ponerse este proyecto. Sin embargo, con el tiempo vimos que no fue más que eso. Entonces, en ese sentido, de parte de las organizaciones de esos sectores, ellos son bastante críticos de la postura que han asumido estas autoridades, porque como tú dices, de repente el silencio otorga. Creo que ya sí. Es el momento de cerrar. Cerrando este bloque y la conversación con Rodrigo Dresner, representante aquí en nuestro programa de la organización Bulnes sin termoeléctricas, perdón. Quería, un poco para cerrar esta conversación, preguntarte sobre cuáles son las esperanzas que tienes sobre el futuro de este país, la región. ¿Cómo lo imaginas prácticamente? Porque yo creo que la esperanza sobre nuestra sociedad, sobre el pueblo, no hay que perderla, y creo que si es que perdemos eso, no hay nada que hacer, y apaga y vámonos. Así que ilústranos sobre, con tus esperanzas sobre este país. Bueno, yo creo que el tema de la esperanza se denota en que hoy en día las comunidades, no solo en el caso de nosotros, las comunidades son mucho más críticas hoy en día y están mucho más informadas y son mucho más participativas, en el sentido de no permitir que este tipo de proyectos lleguen y se instalen, que fue como se hizo durante mucho tiempo en nuestro país. Entonces yo creo que eso es esperanzador, en el sentido de que hoy en día la gente está consciente de lo que significa este tipo de proyectos, y que no van a dejar ser pasado a llevar sus derechos por este tipo de proyectos. Ahora eso yo creo que debiera ser el embrión hacia otro tipo de política energética, otro tipo de políticas ambientales, que obviamente eso va a requerir mucho mayor tiempo y mucha mayor organización y mucha mayor conciencia de la que actualmente hay de parte de la población. Bueno, ojalá sea así. ¿Algo que quieras decir que haya quedado fuera en la conversación? No, yo creo que el tema se ¿sí? toca en profundidad y creo que en las otras partes del proyecto mis amigos de las otras organizaciones en algún momento profundizarán más ese impacto y cómo ha sido la organización. Ojalá, pues ya vamos a intentar de ponerlo en contacto con ellos. ¿Algún saludo? No sé. Bueno, yo creo algunas que... Algunas palabras al cierre. Yo creo que el tema, este último tema que nace de la esperanza a futuro, yo creo que en el fondo eso, el llamado a la región a tomar conciencia y ¿cómo se llama? Y a participar activamente con respecto a este tipo de problemáticas que son fundamentales y que nos atañen a todos, o sea, no solo a las comunas involucradas, yo creo que como nosotros lo vemos como una problemática regional, entonces el llamado es a toda la gente a unirse a esta causa y a defender su región. Ya. Muchas gracias, Rodrigo. De verdad ha sido una buena conversación, esperamos que haya quedado todo claro, que la gente se haya podido informar un poco más sobre el proyecto Octopus, que como decía Gama adelante, es una cuestión súper heavy, si es que se llegase a aprobar, y que está pasando muy, muy piola para la mayoría de las personas porque no tiene cobertura en los medios. Claro, la cobertura que hemos visto ha sido siempre de los ejecutivos de la empresa y obviamente dista mucho de la realidad lo que ellos dicen. Y no es un lugar muy muy turístico como Aysén, para que produzca como un rechazo a nivel nacional como lo produjo el proyecto Hidro Aysén, y estamos hablando de un desastre ecológico súper importante. Claro. Yo igual agradezco la invitación de usted y el rol que cumplen los medios comunitarios en ese sentido de salirnos un poco de la agenda de los medios tradicionales y poner la postura de las comunidades, que obviamente no se visualiza mucho. Ya, un gusto, Rodrigo. ¿Quieres pedir alguna canción, algo así para cerrar? No, gracias. No. Entonces, no. Nos vamos con la que tenía Julio, entonces. En la programación, ¿con qué cerramos, Julio? Con la primera vez de los tres. Ya, pues, música penquista en la radio penquista. Gracias, Rodrigo. Gracias. Ya, un cuarto para las 7 de la tarde entonces, e iniciamos este bloque de conversación aquí en Cerro a la Izquierda. Después de esta interesante conversación con Rodrigo Dresner sobre el proyecto Octopus, ahora en el estudio nos acompañan nuestras amigas que estuvieron hace un par de programas con nosotros. ¿Cómo están? Bien. Bien. Muy bien. ¿Sus nombres? Para que la gente las conozca. Carolina Bea. Ustedes están trabajando aquí en la radio. Sí, hoy día finalizamos la pasantía que estábamos realizando acá. Ah, ¿hoy día termina? Sí, esta es la última visita. ¿Y qué tal? Fue una buena experiencia. A mí al menos me gustó. Ya, oye, y hoy día hubo una actividad, me comentaron, estuvieron allá en la Universidad de Concepción. Si nos pueden comentar un poco de qué se trató. Sí, es que hace 5 años que se hace una conversa feria en el ramo que nosotros estábamos haciendo la pasantía en esta radio. Y hoy día fue la conversa feria. Fue de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? En el foro de la UDECONS. ¿En el foro? Sí, entonces fueron todas las comunidades con las que el curso está trabajando. Entre ellas está comunidad Ale Krishna, está el Radio de la Mujer, el Radio Lorenzo Las Arenas, una comunidad budista. ¿Qué otras comunidades había? De permacultura, Punto Verde, que igual era algo como ecológico. ¿Ya? Cultiva tus derechos. ¿No era Manzana Verde? Sí. ¿Manzana Verde dice que era el DJ? ¿No? No. Yo pensé en algo como de sobre derecho a la marihuana, una cuestión así, ¿o no? No, pues es cultiva tus derechos. Pero creo que igual está. Sí, creo que está. Ay. Eran como alrededor de 25 comunidades. ¿Y qué tal? La idea de la conversa feria es que las comunidades se conozcan entre sí, que interactúen, que darlas a conocer al mundo. Y se logró, yo creo que bien el objetivo. Fue bien entretenida la conversa feria. Todas las personas ahí se preguntaban sobre qué se trataban sus comunidades, qué es lo que hacían, dónde estaban. Y ahí estuvo la señora Sonia conversando con la radio Lorenzo de Arena. Y bien. Bueno, y fueron los chicos también. Sí, o sea, en Gama. En Gama. Sí, ahí estuvimos repartiendo flyers de la radio del cambio de dial. Y estuvo bien interesante todo. ¿Y eso era abierto para toda la comunidad? O sea, cualquier estudiante que fuese pasando por el foro, caminando a esa hora en la tarde, podía sumarse. Sí, porque igual el objetivo principal es como de difusión. Entonces, por eso están los stand de cada comunidad ubicados en el foro, y la idea es que la gente se acerque y que cada comunidad pueda como difundir o exponer lo que hace. Ya. Y hubo interés, ¿no? Fue harta gente a... Por ejemplo, en el caso específico de esta radio. Yo creo que sí, porque el GAMA estuvo como conversando toda la jornada con harta gente y pudo como difundir lo que se hace. Así que yo creo que sí hubo, que hubo buena recepción. Muchas, ojalá, pues, para seguir sumando auditores. Sí. Jano, una pregunta acá tenemos. No sé si me están escuchando o tú se la haces llegar. No te están escuchando, no sé, pero yo creo que te escuchan. Sí, detrás de mí. Les quería preguntar, o que nos cuenten más que nada, en un contexto global, de qué se trataba su pasantía, digamos. Que hoy día nos cuentas que finalizó con esta conversa feria. A ver, la pasantía se trataba de como poder conocer de cerca el trabajo comunitario. Ese era como el objetivo principal, porque no había ningún objetivo ni de intervención ni de nada por el estilo, sino simplemente como conocer, y en la medida que se fuera dando, poder participar también, que es como lo que estamos haciendo ahora. Sí, y ojalá que sigan. Por lo menos nosotros, Julio, creo que le hice la invitación a formar parte como algo, digamos, más estable del programa. Sí. Que de hecho en Radio Voz de la Mujer somos puros hombres, como andamos. Tanto que se sí, sí, falta. Así que está la invitación hecha. Ya, se la hago al aire. Gracias. Muy agradecidas por la invitación. Oye, yo quiero leer un comunicado que me llegó sobre unas chicas que iban a llegar, que no pudieron venir. ¿De qué se trata, Julio, más o menos? Son unas chicas de arte. Que la verdad es que el comunicado llegó hace poco, así que no lo he leído. No tengo mucha información. Sí, pero iban a venir a hablar sobre una actividad, ¿no? Sí, ellas iban a venir a hablar sobre una exposición, que una muestra que estaban haciendo, o que iban a empezar a hacer desde el lunes, creo, o la próxima semana. Y nos enviaron este comunicado para que por favor nosotros lo hiciéramos público y llegara más gente a la muestra que van a presentar ella, digamos. Ya, pues entonces lo voy a leer textualmente. Vale. Dice: inauguración exposición colectiva. Percepciones territoriales en Balmaceda Arte Joven. Este lunes 30 de junio, o sea el lunes, a las 19 horas se inaugura la exposición colectiva de los alumnos del taller de producción visual de la carrera de artes visuales de la Universidad de Concepción. La cita es en la sala de exposiciones de Balmaceda Arte Joven. En la muestra se expondrán 10 obras de distintos formatos, entre gráfica, pintura, escultura, instalación y grabado, que proponen una reflexión desde lo visual sobre el paisaje, abordándolo en diversos lenguajes y con una amplitud de mirada que busca plantear el territorio tanto físico, social y cultural, con perspectivas que transitan entre lo macro y lo micro, desde reflexiones sobre flujos sociales, espacios naturales, hasta las perspectivas íntimas y miradas subjetivas. La exposición busca generar un puente entre la reflexión teórica y el desarrollo práctico de las técnicas, para plantear un cuerpo de obra colectivo que propone un ejercicio a la mirada, que invita al público a cuestionar los diversos tipos de paisajes y las distintas miradas que emergen desde la sociedad en sí misma. La inauguración se realizará en la sala de exposiciones de Balmaceda Arte Joven, ubicado en Colo Colo 1855. La entrada es totalmente libre. Bueno, ahí leí textual con ningún enredo al final, pero creo que se entendió bien. Eso es lo más importante, es gratis. Es gratis, pues, en esta vida donde casi nada es gratis. Donde casi nada es gratis. Oye, no, pero sería importante que la gente fuera, sobre todo para fomentar el arte, la cultura, ese tipo de cosas. El Balmaceda queda en la calle Colo Colo después de Ejército, para el que no se ubica. A ver, de nuevo, para que la gente... En la calle Colo Colo, después de Ejército, bajas a lo que podría ser como entre Tucapel Bajo o Aníbal Pinto Bajo, se llama esa parte. Es súper fácil llegar, se puede ir en colectivo, en micro, pasa la Sol 10, la Tucapel, la Rengo Lentur. Vale. Sí, aparte del Balmaceda... Casi todos los colectivos. Sí, casi todos pasan por ahí. 8, 10... 8, 10, 7, 21, 13, 14, 6... Sí, que no tiene muchas 5, excusas. 5. No. También está la micro, ¿no? ¿Qué micro llega para allá? ¿Va? La Sol Jet, que es la que deja más cerca, también está la Rengo Lentur y la Tucapel. Ah, bueno. Que dejan como a 2 cuadras. O 3 cuadras. Excelente. Ya está pasado el aviso. Oye, en este último bloque, ya cerrando... donde hablamos de todo y ¿cachai? Que hablamos de todo y de nada. Y de nada. Estaba leyendo el Facebook mientras estábamos conversando con Rodrigo. No vayan a pensar que estaba leyendo otras cosas, sino que estaba disponible por redes sociales. Y hablaban de que echaron a la doctora Cordero del Canal 13. Porque le dijo indio asqueroso a indio horroroso. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Escucharon lo de la doctora Cordero, no? No. Muy bien. Muy bien que no se parece tipo de... No, pero es que... Lo que pasa es que le trató de indio horroroso a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal. Más que el hecho de que sean como los futbolistas, representantes de la selección, sino que el contenido racista de las palabras de una profesional, una psiquiatra supuestamente que... Sí. Que tiene un... No entiendo por qué, pero tiene un cierto prestigio y hay gente que la sigue. ¿Y por qué lo dice despectivamente si ser un indio puede ser bacán? Porque... Pero es que de hecho está mal utilizada la palabra indio, porque sí. No son indios. Bueno, los indios es la gente de la India. Claro, son indígenas. Sí, pero ¿qué les parece que una persona les diga así a uno, a una... Por tener rasgos mapuche o rasgos mestizos, como los tenemos casi todos los chilenos, una llega arrogantemente y los trate de indio horroroso y feo y esas cosas que les dijo en un matinal más encima? Yo encuentro que mal, obvio. Mal porque además que ella... ¿De dónde cree que viene? Si venimos todos de los mismos orígenes. Ella se cree española porque sus papás son españoles, creo. Aún así no es motivo para tratar de... Encuentro que es absurdo que utilicen esos tipos de palabras como para ofender, para discriminar. Sí, nada que ver. No sé a pito de qué le dijo eso. Porque estaban como viendo como los futbolistas más guapos así del mundial. Entonces le preguntaron por los chilenos y dijo, ah, que eran todos feos, todos indios. Yo creo que es algo súper frecuente en todo caso. O sea, repruebo la actitud de la señora, pero igual destacar eso, porque yo creo que es bastante frecuente. O sea, uno lo escucha, o sea, vaya en la micro, yo el otro día venía en el bus y escuché un comentario similar, o sea, es como súper frecuente. Y qué lata, porque lo que decía la Caro, pues son nuestros orígenes y... Así que mal habla. Y está ofendiendo a casi todos los chilenos, de hecho. Sí, pero otra cosa interesante es que se presente la idea de decirle indio a alguien como algo ofensivo. Sí. Que en realidad no tendría por qué serlo, ¿no? Pero es que le dijo indio horroroso, no sé si... ¿De qué otra forma se puede interpretar eso? Bueno, sí. Que horroroso sería lo malo, pero el complementario de... Pero es que lo dijo además con una cara de rechazo, casi como, ay, esto indio. No debería existir. Me hace recordar esto, es que siempre como que menospreciamos nuestras cosas, porque si estaban viendo fotos de futbolistas, eran otros de otros países. Sí, de todos. Porque se tiende a valorar lo que está afuera y no lo que es de nosotros. Entonces que haya llegado a nuestros futbolistas chilenos y haya dicho eso, encuentro que está claro que eso le pasa a los chilenos, pues menospreciamos lo que es nuestro. Pero era en el marco de ver como lo más guapo o algo así del mundial. Igual tiene que ver con la concepción de belleza del caucásico rubio. Exacto, eran los parámetros europeos de belleza. Claro. Porque estaban hablando de Cristiano Ronaldo y de Aston Martin y de repente le preguntaron, oiga, ¿y Alexis? ¿Qué opina de Alexis Sánchez? Y dijo, tiene un cuerpo trabajado, pero es un indio horroroso. Vidal es penca, engreído, no sé qué. Y además lo otro que... Y ella no es muy bonita tampoco. No, claro, pero aunque fuese un amigo universo, sería igual de condenable, creo. No, sí, era una anécdota. El comentario que yo escuché el fin de semana igual estaba en el marco del mundial. Eran unos locos que iban atrás mío en el bus y estaban hablando de cuando enfocaban a las mujeres chilenas que estaban en el público. ¿Ya? Y entonces se refirieron a ellas como negras mapuches, como... Oye, ¿en qué bus iba? En un bus de fuerza especial. Y así que eso, pues parece que también da para eso el mundial. Sí, lamentablemente. Ahora... adelante. Que yo que vi el segundo tiempo solamente del partido... ¿Con Holanda? Sí, con Holanda. ¿Ya? Me di cuenta... Fuiste guía tanto. Sí, no vi primero, ganamos. me di cuenta de lo que dice la Bea igual, de que en el tiempo que yo vi, no enfocaron chilenas. Enfocaron puras holandesas, rubias, blancas, ojos azules, bonitas. Bueno, el hecho ya de andar enfocando mujeres también es una cuestión... Sí, y de hecho, ¿qué es lo que enfocan también? Sí, porque los camarógrafos igual de repente... Son bien cochinos. Sí, pues como andar mostrando como la carne, ¿sí? Como andar mostrando mujeres, como para distraer la vista. ¿Qué pretenden? Sí. Y bueno, en todo caso, esas declaraciones contra los mapuches se escuchan a diario y no son condenables, pues en cambio en el caso este, porque creo que en este momento... Alexis Sánchez y Arturo Vidal deben tener una categoría de prócer mucho más que Arturo Prado o Bernardo Higgins. Entonces la gente se sintió ofendida porque le están insultando a su ídolo. Pero si le dicen indio horroroso a no sé, a Aucán Wilcamán o a otro mapuche que tenga una connotación, o aunque no lo tenga, no creo que hubiese generado esa reacción en la gente de rechazo. Siendo que fue al aire. Sí, pues diciendo que revisten la misma gravedad. Sí, pues lo bueno de que pasen estas cosas, aunque sea que porque lo toman en cuenta porque es un futbolista, es que se pone el tema en palestra, de que por qué pasan estas cosas, de que por qué se discrimina al otro. Qué bueno que la hayan hecho. Parece que tenemos visita. Sí, tenemos visita, un repatriado. Después de largos años en la batalla. Siéntate. Un sobreviviente vuelve. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Cómo está, joven? Muy Nelson. Bien. Bueno, Nelson es uno de los miembros fundadores de este programa de la temporada 2011-2012. ¿Qué se siente volver a estos estudios? Raro la verdad, pues no venía hace tiempo para acá. Pero bien, el pique del cerro no me mató un poco. No estaba, ya había perdido la noción del pique del cerro. Pero como un hombre joven se puede cansar de sí, eso. No, este era puro de venir. Y lo otro, el tema de la subida me mató. Pero con harta ganas, tenía harta ganas de ver a los chiquillos. Bueno, ahora bien, veo que incorporaron nuevas adquisiciones al programa, lo que me parece muy bien. Depende de ellas si se quieren sumar. Bueno, en todo caso. Estábamos comentando, Nelson, el tema de la autora Cordero. De los comentarios que hizo contra Vidal y Sancho, ¿no? Sí, ¿qué opinión te merece esos comentarios? Bueno, es que viniendo de esa señora, en realidad cualquier cosa se puede esperar, pues, o sea, señora. No es primera vez que lo. No es primera vez que lanza estas pildoritas que tira normalmente, bastante xenofóbicas, bastante homofóbicas a veces. Bueno, y ahora con temas de clase, porque claramente esta señora parece no la aprendió mucho en la universidad. Pero fuera de eso, más allá de. En realidad no hay que prestarle mucha ropa a ella, ¿no? Bueno, la echaron. Logró eso sí, lo que en harto tiempo lo habían podido, que había echarle, era echarla. Porque harto tiempo, o sea, estuvo bajo el. Menos mal lo dijo para que se pudiera ir, porque ya está hace bastante tiempo ya está dando comentarios de este tipo, de este calibre, que ya no valían la pena mucho, o valían la pena plantearse al canal si es que seguían parando esta señora hablando tanta pelotudez. Y contra los mapuches tiene una cuestión como particular, no es primera vez que se tira un comentario de este corte. Bueno, es que sabes que hay un seco que tiene bastante gente en realidad el tema. No, a mí no me sorprende mucho, por ejemplo, leyendo a otros intelectuales, como por ejemplo Villalobos. Si tú te fijas en el discurso que tiene él, es un discurso que, bueno, descontextualizando un poco, voy a decir, la doctora Cordero habla de la boca para afuera, este tipo último piensa las tonteras que habla, pero las piensa con un poco de sentido. Y usa palabras bonitas, ¿sí? Como rectificar y cosas así. Exactamente, un lenguaje bastante bonito y florido y para académico. Decir lo mismo, y académico sí. Para decir lo mismo. Antes de seguir, comentar que Sergio Villalobos es historiador y premio nacional de historia el año 2000. 1990, si no me como 92, por ahí. Entre el 88 y 92. Sí, pero por es como ahí, para que la gente se vaya. Es un historiador que habla tontería. Sí, por ahí fue el premio nacional. Mira, en realidad de Villalobos lo que se puede decir es que escribió buena literatura de la conquista y la colonia, pero de ahí para adelante mejor que se quede mutis. En realidad bastante dejan que desear sus comentarios, sobre todo en el tema mapuche. Bueno, pero no, viéndome eso, en realidad ese discurso de la doctora Cordero en contra del pueblo mapuche, tú lo encontrás en ese discurso, a eso quiero llegar, porque al final, si bien el tema de la doctora Cordero es un tema súper superficial, que quizá, pero es un tema que hay un sesgo dentro de algunas personas acá en Chile que todavía tiene ese sesgo en contra del pueblo mapuche. Y es un sesgo que quizá está implícito o muchas veces un discurso medio oculto que tiran. Ahora, yo como comentábamos con las chicas delante, que una cuestión que se ve bien a diario y en muchas cosas. Ahora, el hecho de que haya sido contra Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que en este momento son casi próceres nacionales, generó una indignación súper importante, pero que si hubiese sido contra otra persona no hubiese pasado nada, creo yo, porque está naturalizado hablar así de los mapuches. Bueno, en realidad sí, pues tomando ese punto de vista, bastante razón tienes con el tema, porque esto era figuras públicas. Entonces, no, y si son ídolos, pues, claro, ni siquiera figuras públicas, son ídolos. Sí, pues entonces, si tú lo hubieras dicho contra un, no sé, pues, un Julito Jan Caqueo, por ejemplo, que vive en, no sé, pues, en la zona de Angol, no creo que haya sido generado tanto impacto como sí generó este tema. Y eso que hasta donde yo sé, ni Alexis Sánchez ni Arturo Vidal son mapuches. No, pues de hecho, ninguno de los, de hecho, de la selección chilena, creo que el único que tiene ascendencia mapuche es Boseyur, que tiene. Claro, que la mamá es mapuche. La mamá es mapuche. O sea, son chilenos como cualquiera, sí, mestizos como lo somos todos nosotros. Como somos todos nosotros. Aunque algunos se quieran dar otros aires, pero ese es otro tema. Pero sí, pues en realidad. O sea, está ofendiendo al pueblo chileno. Sí, pues es que, bueno, ahí tú ves el calibre de declaraciones que esta señora. Pues esta señora se ha caracterizado por decir este tipo de tema. Lo bueno sí que ahora por fin la pudieron echar y pudieron ponerle un poco de coto a esta señora que hablara tanta tontera. Pero. Recuerdo tiempo atrás que también tuvo otro altercado con otras personas que también trató, por ejemplo, de manera bastante despectiva, por ejemplo, con el tema de las elecciones anteriores, pues, que su nana, que el voto de ella valía más que el de su nana, debería, por ejemplo. Debería valer más que el de su nana. Pues. Dijo que su voto valía 10 veces más que el de su nana. Sí. Entonces ahí ya te das cuenta ya que esta señora. Un cariño por claro, su empleado. Un cariño por su empleado. Imagínate si habla así de ella, así, imagínate bajo la, en la casa. Pues. Bajo excusa de que. Sí. Bueno, ella planteaba que como ella era mucho más preparada, entre comillas, tenía estudio, eso era lo que hacía valer el. Que su voto debería valer 10 veces más que el de su nana. Bueno, entonces una persona. Increíble. Adorable desde todo punto de vista. Yo ahora tengo mi ranking de descartables dentro de la de la televisión chilena y de la sociedad chilena en realidad. No, y el problema de personajes como estos, que son varios que se presentan en la tele como expertos, po. Sí, po. Como gurús del tema, de gurús de temas, o sea, como expertos, así como ya la psiquiatra va a dar su opinión desde el punto de vista de la psiquiatría y se pone a hablar cada estupidez, ¿no? Sí, po. Bueno, ahí tenemos por ejemplo colegas nuestros que también hacen lo mismo, como Fernando Villegas, po, que también hace una pega parecida, quizá desde un punto de vista más serio que en el programa que está en Tolerancia Cero, pero hace una pega parecida en cuanto se trata de generar polémica a partir de colocarse en contra de ciertas situaciones. Por ejemplo, el movimiento estudiantil, recuerdo yo muy bien el año 2011-2012. Te das cuenta que con este tipo de personaje hay un discurso atrás, que quizá esta señora no se da ni cuenta de lo que... Del discurso que tiene, que es un tema bastante clasista, bastante homofóbico, bastante xenófobo, que está incrustado dentro de la sociedad chilena y lamentablemente, pese a todos los nuevos cambios que han habido últimamente, bueno, por ejemplo, con la ley antidiscriminación y tales, se mantiene. Es difícil, centro que son figuras públicas, que mantengan ese discurso. Ahora hay personajes mucho peores. Sí. Como el programa entero, por ejemplo, del Quique Morandé. Sí, también. Sí. ¿Quién más? Bueno, hay mucho. En todas partes. Diario, internet. Como la Pancha Merino. Sí, pues que le dijo que molestó a la Anita Tiyú por tener cara de nana. Sí. O sea, según me recuerdo, fue que estaban comentando el tema y estaba un chico del Club de la Comedia, no me acuerdo el nombre. Moreno, no me acuerdo. Integrante, sí, del Club de la Fomedia. De la Fomedia. Exacto. Sí. Entonces ella le dio el chiste de la cara enana y él se lo encaró, digamos, ¿por qué estaba haciendo eso? Y él le planteó, bueno, ¿y tú qué? ¿La defiendes porque también tienes cara enana, porque también eres negro? Así, cara de palo. Sin ningún filtro. Y todavía creo que está ahí en el mismo programita de ese, ¿no? Pues ese programa no lo ve nadie, pero... Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Es el tema, pues. Oye, ya estamos entonces en la hora de ir cerrando. ¿Tú querías leer unos panoramas? Sí, pero si quieres ponemos una música, una canción y de vuelta vamos con los panoramas, ¿vale? Ah, ya, vale. ¿Qué vamos a escuchar? Tenemos la canción... Se me fue el nombre, pero ahí la van a escuchar. La canción que va a sonar ahora. Julio lo ha cambiado mucho en 2012 esta parte. Como un comentario aparte. Dos cosas, señor. No le tan cerca el micrófono. Y segundo, la canción se llama La Excepción. Ah, ya. Ya me acordé. Del finado Cerati. Sí, del finado Cerati. Oye, pero que enséñale al Padawan, que él ponga la canción. Sí. Insisto, de hecho, mucho no ha cambiado de 2012 esta parte. Él la va a poner. Vamos. Ya, y volvemos. Volvemos. bien, estamos de vuelta en el programa, en el último bloque ya. Hoy hace tiempo que no hablaba así como tanto. Ya me siento raro. Por eso te quise dar la oportunidad. Sí, sí, me tuvo unos recuerdos del 2012. Bueno, ¿era el 2011? 2012 fue el programa, pues. Ah. Sí, ¿no? 2012, sí. Sí, esa fue la primera temporada, pues. De hecho, partimos más o menos como en la misma fecha, entre mayo y junio más o menos. Así sí, que hay que hacer la celebración de los 100 programas. De aquí al 2016. De aquí al 2020. Bueno, nos vamos con la sección de panorama, que nunca tiene que faltar para este fin de semana. Ojalá que esté el tiempo nos acompañe. Ojalá que el tiempo nos acompañe. Ojalá el veranito San Juan. El veranito San Juan, tienes toda la razón, po. Toda la razón, veranito San Juan. El veranito San Juan ha estado más helado que... Ah, pero hoy día hizo calor. ¿Hoy día hizo calor? ¿En qué parte? Mucho calor. ¿En qué ciudad estaban ustedes? Estaban en Arica, ¿dónde? Estaban en Río. Estaban en Río, claro. Jugando con Piriña. Jugando con Piriña. Ahí con unos garotos. Hoy día hizo mucho frío. Lo estábamos esperando en el stand. Ahí hacía mucho calor, pero no llegaba. No, yo... En mi pueblito no está, no, en mi pueblo está helado, todo eso. Ahí en la zona. ¿Cuál es tu pueblito? Es Quillón, pues mi pueblo ahí donde estoy ahora. Bueno, he estado siempre radicado ahí en realidad, pero ahora estoy trabajando ahí también, entonces me combina. Bien, pues vamos a lo nuestro, vamos a esperar el fin de semana, en este fin de semana que se viene. Fin de semana de Huetripanto. De Huetripanto, exactamente. Ya, pues cuéntalo. A propósito de Huetripanto, desde hoy hasta el domingo 29 se va a realizar la segunda muestra campesina artesanal indígena. ¿Ya? En La Vega Monumental. Ah, La Vega. Esto se va a realizar desde hoy día hasta el domingo. Sí, desde 10 de la mañana, desde 10 y media, perdón, hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Dice, voy a leer textual: un entretenido y educativo panorama para todas las familias el que La Vega Monumental ha preparado para ustedes. Gastronomía, artesanía, productos campesinos e indígenas, además de música típica y más, lo podrán encontrar desde este viernes 27, o sea hoy, en el Centro Comercial Vega Monumental. En La Vega. Se ve bueno eso para la familia, sobre todo. Sí, también tenemos una exposición fotográfica en Nunguén. Tu historia, mi historia se llama, del Departamento de Extensión y Cultura de la Universidad del Biobío. Este programa de intervención e inclusión social de la Universidad del Biobío, como decía, tiene el agrado de invitarle a la inauguración de la exposición itinerante de fotografías Nonguén, tu historia, mi historia. Esto se va a llevar a cabo el día martes 1 y 2 de julio a las 11 horas. La muestra consiste en fotografías antiguas y tradicionales del sector de Nonguén, que demuestran la historia e identidad del sector. Asimismo, esta exposición busca contribuir y fomentar la memoria colectiva y promover también la importancia y el rescate de la identidad local del sector del Nonguén. De Nonguén. Exacto. ¿Esto cuándo se va a realizar? El martes 1 ¿ya? Y miércoles 2 de julio a las desde las 11 horas. Ah, pero la próxima semana ya. Sí, esto va a ser en la biblioteca comunitaria de Villa Nonguén. Villa Nonguén. Sí. Bastante movido el tema de Villa Nonguén, ¿eh? Tienen bastante actividad durante el año. Sí, también puede pegar una miradita en el hall de extensión de la Universidad del Biobío. También, ahí en la entradita. Exacto. Perfecto. Ya, pues. Bueno, vamos con el siguiente. Una muestra de pintura, Reflejos, de Cristian Faúndez. Esto se está realizando desde el día viernes hasta el 11 de julio. Estamos en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, en la calle Los Fresnos, 1640, frente a la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Bueno, repito, la muestra de pintura, Reflejos, de Cristian Faúndez, desde el día viernes 27 de junio hasta el 11 de julio. Es una muestra de pintura de un joven pintor penquista. El lanzamiento ya se realiza hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de San Pedro de la Paz, ubicado en Los Fresnos 1640, a un costado del anfiteatro. Eso iba a decir, que eso queda al lado del anfiteatro. Sí, mejor, de hecho era la mejor referencia que lo primero. Si te fijáis bien. Bueno, empieza hasta el 11 de julio, así que invitamos a todos. Se empieza hoy hasta el 11 de julio. Desde hoy hasta el 11 de julio, sí. Tenemos otra por acá. Sueño de una noche de verano, teatro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esto es en el edificio Monseñor Esati, Campus San Andrés, que queda, digamos, en Alonso de Riviera 2850, ahí al lado de Albano. El 11 de julio comienza a las 7 y media, el 12 de julio también a la misma hora y el 13 de julio a la misma hora. Esto es, como dije, en la sala de teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el Campus San Andrés. Perfecto. Sí, bastante interesante eso. Sí, ya, eso sería. Porotada bailable, dice que es la verdad. No, leí mal. Video completada bailable. Video de completada bailable. También hay un carrete en la casa de alguno de ustedes, pero ese es más privado, ¿cierto? Eso, claro, eso no lo vamos a pasar por acá. Tenemos otra que sí la vamos a pasar por acá, que se llama Los Tres Chanchitos, de Teatro El Rostro. Esto también es del teatro y del centro de extensión, digo, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que queda en el mismo lugar que le había comentado anteriormente, en el edificio Monseñor Esati del Campus San Andrés, al lado de Albano. Pero esto es el domingo 29, desde las 12 horas. Me imagino que esto tiene que ser algo como más infantil. Me suena a mí. No sé por qué tengo la asociación. Hasta donde yo sé, Los Tres Chanchitos sí es para niños. Exactamente. Las informaciones que tenemos, que no han llegado. Según nos confirman ahora por interno. Según rumores, porque por interno es para niños. Es para niños, y así que la familia puede ir a darse una vuelta por allá y ver la obra. Bueno. No sé si ustedes tienen hijos. No, tengo sobrino nomás, pero no están aquí, así que no. No, le invitaría, pero no están acá, así que no puedo. Oye, ¿y es gratis? Mira, dice que plantea... Me pillaste, porque, pero dice que el espectáculo... no es gratis. ¿Cuánto vale? La entrada general vale 3,000 pesos. Ya. Y los socios del Club El Sur, que no creo que haya alguno... Que escuchen esta radio. Que no creo que escuchen en otra. Ah, pero yo soy... Pues, Ah, bueno, Gama es socio, así que le pueden pedir su membresía. No, yo soy 2x1, el socio del sur, 2x1, por 3 luquitas. Yo soy del Bocón del Valle del Sol, ahí estoy suscrito. Dice que el Mercurio del Valle del Sol. Tiene que decirlo. Eso sería Los Tres Chanchitos. Luz Tres Chanchitos. Sí. Cambia un poco el nombre. Un espectáculo que contempla una sorprendente versión del tradicional cuento donde los simpáticos personajes viven en el corazón de un bosque asediados permanentemente por el lobo. Un cambio de la historia. No sé cuál es impresionante el cambio de la historia. De un giro de 180 grados. No ha cambiado nada el 2012. Insisto con mi punto, no ha cambiado nada. Yo pensé que era como desde el punto de vista del lobo, ¿no? Sí, desde el derrotado. Claro. Los chanchitos son malos. Los chanchitos son los malos desde la perspectiva del lobo. Pobre lobito. Sí, la última para finalizar, para que cerremos. Magia con sabor a café. Yenk y André Dilow. Esto es en Galería Santander, Galería Santander, Barros Arana 645, local 7, frente a la Plaza de Independencia de Concepción. Esto tiene un precio de 2,500 pesos. Y como les decía, es hoy viernes a las 7:30. Bueno, ya estamos chuta, casi. Un poco tarde, pero bueno. Sí. Ya lo... Como que era una hora atrás. No, era como para el principio, pero sí, bueno. Sí, pero bien, importante. Tenemos harto aviso, tenemos harta información acerca de eventos, así que yo creo que sean bastante ilustrados los auditores que nos escuchan esta tarde. Otra cosa de mencionar también, que si los auditores, los que nos escuchan, digamos, tienen panoramas, que no los comuniquen por el Facebook o por algún medio, y nosotros los pasamos por acá para que... O que llamen, pues, y los comuniquen ellos mismos. También. Buena opción esa... Profitador. Bien, yo creo que un poquito antes de cerrar, ¿algún saludo que tengan? ¿Alguien? ¿Algún saludo? Dejo la palabra, dando vuelta aquí. ¿Algún saludo? ¿Las chicas? ¿Chiquilla? ¿Algún saludo en especial? ¿A alguien? No. No hay saludo para eso. No. Ya, no hay saludo. Pero quieren pedir un tema, para cerrar. Tampoco. Lo que pasa es que no llegamos a un consenso. No llegamos a un consenso. Una organización de dos personas. Entonces pelea. No, otra cosa que hay que decir, que hoy día supuestamente íbamos a iniciar a regalar libros, pero... empezó a hacer perder. Sí, no. Vamos a comenzar... ¿Lo digo qué pasó, no? Sí, dígalo. A Julio se le quedó en la casa. Muy bien. No, eso fue uno... Insisto en el punto, no ha cambiado nada esto en 2000. Ese fue un punto y otro, porque tampoco llegamos a consenso. Porque el único libro que teníamos para regalar era... Pilar Sordo. Era Adam Smith, y dijimos, no va con nosotros. Entonces, Joderos. Para la próxima semana vamos a tener un libro para que ojalá tengamos más feedback de usted. Me parece muy bien. Muy buena iniciativa esa de los libros. Gama tiene unos saluditos antes de que cerramos el programa. Gamaliel, quiero escuchar la voz de Galeno, la escuchas del tiempo de radio, a ver. Bueno, yo tengo que saludar afectuosamente a nuestros amigos de la FENAT de Concepción, quienes se sumaron a lo que fue la paralización del día de ayer, luchando por una nueva salud pública, así como también a... al movimiento No Más AFP. Nosotros ya tuvimos en nuestros estudios a nuestro compañero Bernardo Neira, así que afectuosos saludos para él, y quiero asegurarles que lo prontamente lo tendremos colaborando nuevamente en esta radio. Así que saludos, y a las personas que están en sus casas, que salgan a las calles y manifiéstense por sus derechos. Muy bueno, bien, Qué locuas, Gamaliel. Recuerde que este programa, como los anteriores, los puede encontrar en www.profitando.com. Recomendable página, recomendable para leer. Y los que vienen también, por supuesto. Exacto. Ya, pues entonces estamos terminando esta emisión de día viernes 27 de junio, de aquí, de Cerro a la Izquierda, transmitiendo por primera vez desde el 107.3, nuestro nuevo dial del Cerro a la Pólvora para todo Concepción y alrededores también, porque ahora tenemos más potencia. Más potencia. Sí. Así que eso, nos vemos la próxima semana. Atento a cualquier cosa en las redes sociales, estamos transmitiéndonos, comunicando todo, durante todos los días, no solo el día viernes. Bastante activo el muro esto últimamente. Y el Twitter también, arroba Cerro Izquierda, y nos pueden encontrar, mandar mensajes y todo. Ya, pues, nos estamos viendo la próxima semana, chiquillos, chicas. Un gusto verlos como cada semana. Un abrazo para todos los auditores. Un gusto, Nelson. Chau. Por estar acá. Gracias. Sé que te vi salir en 5 minutos.